nada, el día de la boda, el día que se casó, ella era maestra, hija del médico. Francisco. Francisco. Y ella después estuvo de maestra en la Vecilla. Y él, pues vino de practicante para estos médicos. Y eso. Y luego, pues se liaron. lo que se dice. Se enamoraron. Y ella se murió luego. Estaba enferma. Fue cuando vino eso de la tuberculosis. Que hubo una enfermedad general, una epidemia. Que entonces, si hubiera habido antibióticos, pues se hubiera curado estupendamente. Pero así, pues duraría más porque ellos la atendían y no entiende, pero no pudieron lograrlo. Y ella se murió.